hacemos el recorrido cronológico de lo que pasó en Honduras. Bueno. Se votó elecciones presidenciales el domingo pasado, es decir, hoy se cumple el noveno día de que se realizaron las elecciones y todavía seguimos sin saber quién es el ganador. Es decir, una situación bastante inaudita, si tenemos en cuenta la tecnología que existe hoy en día para contar los votos y que estamos acostumbrados a saber los resultados la misma noche de la misma jornada. Lo cierto es que se votó el domingo pasado entre varios candidatos. Los dos principales candidatos eran el oficialista Juan Orlando Hernández, que es el líder del Partido Nacional, es un partido de centro-derecha histórico de Honduras, y el otro candidato era Salvador Narrala, que es conocido el hombre como el hombre de la televisión, porque es un hombre que conducía un programa, que logró confluir en un partido, en una coalición, en una alianza, que se llama Alianza contra la Dictadura. Ellos eran los dos principales candidatos. Recordemos, expliquemos por qué el nombre Alianza contra la Dictadura. Hay que recordar, en el año 2009, Honduras sufre el primer golpe de Estado en América Latina y que sería luego el inicio de los golpes de Estado contra Lugo, Fernando Lugo, en Paraguay en el año 2012 y contra Dilma Rousseff en Brasil el año pasado, ya mucho más reciente en el tiempo. Salvador Narrala llega a una alianza con distintos partidos políticos, especialmente con el Partido Libre, que es el partido que lidera Manuel Zelaya, que es el presidente destituido en el 2009. Así que Narrala fue el candidato presidente y Xiomara Castro, que es la esposa de Zelaya, es la candidata a vicepresidenta. Esto por el lado de la oposición. Después, por el lado del oficialismo, Juan Orlando Hernández se presentó por la reelección, algo que es ilegal en Honduras según la Constitución. Se debería modificar la Constitución para que Hernández se pueda volver a presentar, pero lo cierto es que la Cámara Constitucional de la Nación le dio el visto bueno, le permitió presentarse a Hernández en el año 2015, algo que pasa, algo similar a lo que está pasando ahora con Bolivia y el fallo del Tribunal de la Justicia que le permite a Evo Morales presentarse para las próximas elecciones e ir por una nueva reelección. Lo cierto es que Hernández logra presentarse a una nueva elección, algo que era inconstitucional, y por eso ya parte de ahí muchas denuncias contra Hernández por realizar este entramado judicial para presentarse. El domingo se vota en Honduras, hace ya más de una semana, y la noche del domingo empieza el recuento de votos, y esto es lo importante, empieza el recuento de votos y sale un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral, es decir, la Junta Electoral Hondureña, sale a la prensa y dice: hay un resultado que parece irreversible, Narrala gana por más del 5% de diferencia sobre Hernández, con más del 50% de las actas escrutadas. Tenemos ese dato del Tribunal Supremo Electoral. Lo cierto es que después de esa conferencia de prensa que realiza el magistrado electoral, el sistema de recuento de votos en Honduras se cae, desaparece, se detiene el conteo de votos por más de 10 horas. Se ha caído el sistema. Muy raro lo que pasa en ese momento con el recuento de votos, principalmente porque el recuento de votos lo hace una empresa privada, como en todos los países del mundo, a la que se le paga para que recuente los votos y a la que se le paga para brindar un buen servicio, y no se espera bajo ningún punto de vista que se caiga el servicio. Más, lo dijo ayer otro magistrado electoral: hay que investigar por qué se cayó el sistema, porque nosotros pagamos millones a esta empresa. Eso por un lado. Se cae el recuento de votos, se cae el sistema electoral en ese momento, y cuando vuelve a funcionar, la distancia entre Hernández y Narrala cada vez es más corta. Empieza a recortar puntos Hernández a su oponente Narrala, hasta que en algún momento, el miércoles pasado, martes a la noche pasado, miércoles a la mañana pasado, Hernández pasa a liderar el recuento de votos, es decir, lo supera a Narrala y Narrala pasa al segundo puesto. Hoy en día, creo que a estas horas, hay una diferencia de más de 50.000 votos, algo así como un punto y medio de diferencia entre ambos candidatos. Lo que denuncia rápidamente la oposición, principalmente Nasralla y Zelaya, es que hay un fraude electoral. Porque Nasralla ganaba cuando se realizaba el conteo de votos el domingo y el miércoles a la tarde, luego de una falla en el sistema, Hernández pasa a liderar el conteo de votos. Eso es lo que denuncia la oposición. Nasralla en muchas conferencias de prensa, en muchas entrevistas con medios de comunicación, dijo, nos están robando, están inventando actas electorales, y lo que pide rápidamente la oposición, es decir, principalmente Nasralla, pide el recuento de votos de todas las actas que no fueron escrutadas el domingo a la noche, que son más de 5.000 actas. Es decir, las actas que faltaban contarse el domingo a la noche. Este es el pedido de la oposición. Lo cierto es que el oficialismo consigue, porque el Tribunal Supremo Electoral es muy cercano al oficialismo, consigue que el Tribunal Supremo Electoral solo contabilice 1.000 actas, un poco más de 1.000 actas. Y esto es lo que vuelve a denunciar la oposición como parte del fraude. Es decir, no son capaces o denuncian que no quieren contar las 5.000 actas que se debería contar, que son las que se cayeron, y solo cuentan una parte. Lucio, en todo esto también hay que decir que hubo huelgas de un sector de la policía, represión en Honduras. Sí, a eso es lo que iba. Luego de estas denuncias de la oposición, el propio Nasralla y Zelaya convocan a movilizaciones, una movilización muy grande el domingo, convocan a movilizaciones en todo el país, y el sábado de la noche, Juan Orlando Hernández decreta el estado de sitio. Entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana, nadie puede circular por la calle, excepto periodistas y trabajadores de empresas certificados ante la Policía Nacional. Rige el toque de queda, hay represión, hay muertos, la verdad que no hay ninguna cifra oficial de cuántos muertos hay en Honduras. Lo cierto es que ayer la propia ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos denunciaron 11 muertos y 15 heridos. Ayer anoche llegaban nuevos reportes de muertos en manifestaciones, así que es un número desconocido por ahora la cantidad de muertos que hay. Lo cierto es que ayer surge algo muy, muy imprevisto, que es la huelga de la policía. Principalmente de un sector de la policía que es conocido como los Cobras. Los Cobras es el Comando de Operaciones Especiales, que estaba encargado de vigilar y hacer controlar el toque de queda junto a la Policía Nacional. Lo cierto es que los Cobras, en sus cuarteles, deciden no salir a patrullar el toque de queda, deciden permanecer en sus cuarteles, es decir, una huelga de policías, y convocan a la Policía Nacional a sumarse, porque son organismos separados entre sí, independientes. La Policía Nacional emite un comunicado ayer anoche también, en el que dice, somos seres humanos, el pueblo hondureño es soberano y no lo vamos a reprimir. La Policía Nacional parece sumarse a los Cobras y no salir a patrullar el toque de queda. Es muy compleja la situación de la policía. Si la comparamos con lo que sucedió acá en la Argentina, no es algo orgánico que toda la policía decide lo mismo, sino que hay muchos cuarteles en distintos puntos del país en los que se decide, o algunos deciden otra cosa. Por eso no es orgánico que toda la policía decide no salir a patrullar. Podemos decir que un importante sector de la policía decide no salir a reprimir al pueblo hondureño. Y esto es lo que aprovecha la oposición y aprovecha la sociedad. Ayer anoche hubo violación del toque de queda en muchísimos puntos del país. Movilizaciones, marchas, cacerolazos a las 10 de la noche, a las 8 de la noche. Cosas que deberían estar prohibidas según el toque de queda. Pero como la policía decide no salir, aprovechan. Y Juan Orlando Hernández, la verdad que está en una situación muy compleja. ¿Por qué? Porque es un hombre muy cercano a la fuerza de seguridad. Su país es un país que está militarizado. Recordemos, en el 2009, el golpe de Estado lo realizan los militares. Deciden llevar a Zelaya hasta Costa Rica en pijama, el famoso video. Es decir, Hernández es un hombre muy cercano a los sectores castrenses, y es más, en la campaña electoral prometió mantener a los militares en la calle, algo que la oposición denuncia, porque los niveles de violencia que hay en Honduras, y principalmente de la violencia institucional por parte de la policía y los militares es muy grave, y si un sector a Hernández se le revela, la verdad que es una situación que él no tenía en los planes y que no sé cómo va a intentar solucionar. Lo cierto es que ayer mismo el secretario de Finanzas, la Secretaría de Finanzas de Honduras, emitió un comunicado en el que decía que a partir de hoy, martes 5 de diciembre, se le iba a empezar a pagar a los policías el sueldo y el aguinaldo. Porque había un rumor que decía que los policías se sublevaban porque no les habían pagado. Lo cierto es que el comunicado que emite la policía, que recién les mencionaba, dice, esto no es por política, nosotros somos seres humanos, no vamos a reprimir. Es decir, no parece ser un problema de plata por parte de los policías, sino más una decisión personal de cada uno o del conjunto de no salir a reprimir al pueblo hondureño porque es soberano de manifestarse. Lucio Garriga Olmo, veremos qué pasa con Honduras en este toque de queda. ¿Qué le queda a Honduras? Por lo pronto sabemos que hay diferentes veedores internacionales que tibiamente ven lo que pasa en Honduras, pero no existe la misma presión mediática en épocas electorales en Venezuela, por ejemplo. Entonces ahí también hay que saber medir y saber denunciar con qué vara justamente se pone en un país o en otro. ¿Algo más en el tintero de Al Sur y Lombelico? No, lo que mencionaba recién, los veedores internacionales, la OEA hace minutos emitió un nuevo comunicado sobre la situación de Honduras. Lo cierto es que la OEA estuvo en silencio toda la semana. Se votó el domingo, recién emitió un nuevo comunicado este domingo, es decir, 7 días después. Emitió un comunicado, yo todavía no lo pude leer, pero hay que seguir la situación en Honduras, porque muchos piensan que es un país muy pequeño de Centroamérica. Lo cierto es que es un país trascendental, tanto para los Estados Unidos y para toda la geopolítica local.